Ar. Hablando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 3 minutos pasan nada más de las 10 de la mañana y arrancamos esta nueva edición. Hoy lunes 2 de noviembre, como todos los lunes, desde Radio Nauta FM. Nehuen, Dayana, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien, por suerte? Se nos fue el año. Se nos está yendo el 2020. Que nos devuelvan no sé si el 2020. Yo ya no... Es increíble la velocidad en la que este año está pasando. Igual, si uno se acuerda lo que decía más o menos en octubre, noviembre del año pasado, seguramente es lo mismo, ¿no? Cada año llega octubre, noviembre y dice, se fue el año. Pero la recta final se pone más vertiginosa. Se pone vertiginosa. Igual este año es particularmente distinto, al resto de los años. En el olvido totalmente. Bueno, el recuerdo. Bueno, yo no sé si tengo mucha ganas de revivir recuerdos de este 2020. Saludamos del otro lado del vidrio, hoy acompañándonos en la operación a Tamara Camparo. Y también saludamos a Victoria Bicel y Juliana Díaz Lozano, que estuvieron en la preproducción. Haciendo como cada fin de semana, dándolo todo para llegar a un lunes con toda la información necesaria para arrancar la semana. Hoy tenemos otra vez, cada 15 días nos visita con todo lo que hay que saber sobre el mundo de la economía, sobre esas cosas que nos preocupan porque afectan a nuestros bolsillos cotidianamente, y va a estar hoy entonces Mariano Félix comentándonos a dónde hay que poner el ojo y cómo se viene la cosa. Ah, pensé que ibas a decir a dónde hay que poner el billete. No, billete, no, no sé, mucho, si alguien tiene, si lo quiere poner en la radio y apoyar la comunicación comunitaria, bienvenido. No, vendría re bien. También va a estar sonando en el Enredando a las Mañanas la columna ambiental de la mano de Abril Larrañaga. Y vamos a estar conversando también con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados por el desalojo en Guernica, que también mucho eco este fin de semana, declaraciones, justificaciones también, muchas justificaciones, construcciones de relatos, así que un poco de eso y de cómo sigue la situación de las familias que estaban en el predio de Guernica lo vamos a charlar con el Negro Suárez. También vamos a estar realizando un homenaje a Adriana Calvo de la Asociación de Ex Detenidas Desaparecidas. Se van a cumplir 10 años de su muerte este 12 de diciembre, si no me equivoco. Y además su testimonio va a formar parte de los juicios que arrancaron la semana pasada por distintos centros clandestinos de detención de la provincia. Arrancamos con unas breves para informarnos y salir a afrontar este lunes de noviembre. La justicia restringió las fumigaciones en Tandil. El juzgado en lo civil y comercial número 2 de Azul, con asiento en Tandil, dictó una medida tutelar por el uso de agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y cursos y pozos de agua, que estableció restricciones de 2.000 metros para las aplicaciones aéreas y 500 metros para fumigaciones terrestres. El juez Blanc también convocó a una mesa de diálogo interinstitucional mientras el Consejo Deliberante se demora en el tratamiento de un anteproyecto de ordenanza presentado con el aval de la Junta Vecinal de Tandil por un ambiente saludable. La Junta Vecinal de Tandil por un ambiente saludable expresan que tuvieron que presentar esta medida cautelar por la inoperancia del municipio frente a las denuncias que venían sosteniendo les vecines. Se realizó un pañuelazo nacional por el derecho al aborto. En decenas de ciudades del país, ayer domingo se realizaron acciones variadas bajo las consignas de aborto legales esenciales urgente, reclamando que se trate de inmediato el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto en el Congreso. Los pañuelazos se realizaron con protocolos sanitarios en Tierra del Fuego, La Plata, Río Grande, Mar del Plata, Rosario, Corrientes, Jujuy, Formosa, entre otras localidades del país. Representantes de la campaña tenían previsto reunirse la semana pasada con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pero el encuentro fue reprogramado para la semana próxima debido a que el cuerpo se encontraba abocado al tratamiento del proyecto del presupuesto 2021. Se mantienen focos activos de incendios forestales en Jujuy, Córdoba, La Pampa y Corrientes. En su reporte diario, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó este domingo que en el país se mantienen focos activos de incendios en 9 localidades de las provincias de Jujuy, Córdoba, La Pampa y Corrientes. Desde el organismo, en su comunicado, informaron que en Jujuy, La Unión Seca, el Parque Nacional Calilegüe, Ledesma, Bananal y Laguna La Brea son los lugares donde el fuego está activo. La misma situación se da en la localidad de Chilín, Córdoba, Caleu, La Pampa y Villa Corina, Corrientes. En cuanto al combate de los focos activos, informaron que en Jujuy, Córdoba y Corrientes se encuentran aviones hidrantes operando contra el fuego. También desde que comenzó este año en el país se han registrado casi 70.000 focos acumulados de incendio, el número más alto de los últimos 20 años. Guerra en Medio Oriente. Las autoridades de Armenia y Artsaj denunciaron una nueva violación a la tregua humanitaria por parte de Azerbaiyán en medio de negociaciones por la paz. Este país nuevamente cometió crímenes de guerra, atacando áreas civiles, utilizando incluso armas químicas sobre la población. El día viernes 30 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reunieron en Ginebra para encontrar una salida diplomática a la guerra comenzada por Azerbaiyán el 27 de septiembre. Esta reunión tuvo lugar luego de 3 intentos fallidos por establecer treguas humanitarias incumplidas por parte del Estado turcomano, el cual se niega a retirar a sus muertos y heridos del campo de batalla. Para la comunidad armenia, que realizó en el día de ayer una acción por la paz en todo el mundo, esta guerra implica un nuevo genocidio armenio. No al código represivo de Garro. Distintas organizaciones políticas, sociales y culturales y de derechos humanos convocan hoy a una conferencia de prensa para las 10 horas en la puerta de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata para denunciar el código represivo e inconstitucional que el intendente Julio Garro intenta aprobar a espaldas de la población. El proyecto del Ejecutivo Municipal tiene como objetivo obturar la protesta social, así como prohibir el trabajo ambulante, sexual y de la economía popular. A su vez, el contenido sumamente reaccionario, clasista y xenófobo, buscando privatizar los espacios públicos, el acceso a la cultura y cercenar los derechos de la población. En su comunicado y en la invitación a la conferencia de prensa, convocan en el marco de la conferencia darán a conocer los aspectos inconstitucionales y avasallantes del proyecto que no busca otra cosa que vulnerar los derechos de las mayorías. Perdón, detención en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El día sábado, detenides y familiares prepararon su tiempo, su dinero, su comida, sus ansias y ganas de volver a verse y solo recibieron más angustia y una represión que aún continúa. Ayer reprimieron nuevamente en las unidades de Barker y Sierra Chica, así como en las unidades 31, 23, 48 y 47 de las localidades de Florencio Varela y San Martín. El Estado provincial es responsable de la quema de los centros de estudiantes, la asfixia a causa de la pólvora, les heridos y cualquier otro daño que suceda. Los compañeros están levantando un reclamo legítimo. Decimos basta a cada bala tirada en los cuerpos de los pibes. Este comunicado que compartimos es un comunicado publicado por la cooperativa Esquina a la Libertad. Hoy también a las 11 horas se va a estar realizando una concentración frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de La Plata, para denunciar la feroz represión en las unidades del servicio penitenciario bonaerense. Muchas veces hablamos del clima aquí en la ciudad de La Plata, es un lindo día, más allá de que en él no le importe tanto a la gente que nos escucha desde otros lugares de la Argentina y del mundo, pero hoy sí vamos a insistir en eso porque es un lindo día para pegarse un vueltín por el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, de donde estamos transmitiendo este Enredando las Mañanas del día lunes, porque se está llevando a cabo el Mercado Popular Darío y Maxi, que tiene lugar todos los lunes aquí en este centro cultural. Sí, podés encontrar frutas y verduras agroecológicas, panificados y otras cosas más, siempre a precios populares, así que acércate al patio del Centro Social Político Cultural Olga Vásquez para sí, conseguir. Abastecerse, aparte de principio de mes, está bueno arrancar ahí con unas verduritas, todo como para poder organizar un poco la alimentación, la dieta quizás. Para alimentarnos sin andar consumiendo agrotóxicos, nos aseguramos de poder venir hasta el Olga, consumir verduras, frutas agroecológicas, además de, por ejemplo, los distintos productos que vende la cooperativa de consumo AINI, que también son de productores locales que trabajan sin agrotóxicos. Y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes de la Red, Red Nacional de Medios Alternativos, en Instagram, Facebook y Twitter. Vamos a escuchar ahora a Señor Tomate haciendo Campanas. Thank you.

el poder político. Sí, aparte para hacer algo, una decisión de la justicia que solo ellos llevaron a cabo, bastante se apropiaron. Vimos durante el fin de semana la salida de este video a los Hollywood de Sergio Berni en el marco de lo que fue el desalojo. Escuchamos también a Axel Kicillof diciendo que estaba orgulloso de cómo se había llevado adelante este procedimiento, así que es difícil después solo plantear, o como plantean desde algunos sectores de gobierno, de plantear que ellos solo llevaron adelante una medida judicial, cuando, bueno, bastante rédito sacaron también a nivel político de eso. Sobre la situación actual o cómo sigue la lucha de las familias que venían llevando adelante la recuperación en Guernica, este sábado tuvieron la primera asamblea multitudinaria luego de la represión sufrida el día jueves. Hay dos decisiones que se toman de manera unánime en esa asamblea. Por un lado, la conformación de una comisión de solidaridad que organice donaciones y colectas para les vecines que han perdido, como decía Eduardo también en la entrevista, lo han perdido todo. Muchas denuncias de vecines que no pudieron ni siquiera sacar su documentación de sus casillas antes de que la policía se las destroce. Y también se definió en esa asamblea realizar una movilización este día miércoles hacia la Casa de Gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de La Plata. Así que, nada, estaremos también acompañando otra vez a les vecines en su reclamo por una tierra para vivir y para poder construir una vida. Sí, dos apostillas más antes de cerrar este bloquecito. Una, lo preocupante, ¿no?, de las declaraciones del ministro Sergio Berni construyendo un enemigo interno, ¿no?, focalizándose en las organizaciones de izquierda, mintiendo alevosamente, planteando que incluso la misma resistencia ese día en la toma era quien tiraba gases lacrimógenos a la policía, cuestiones que son bastante, impensadas y hasta alocadas, pero bueno, en boca de un ministro la verdad que son muy graves. Y la otra también, que empezaron a surgir datos acerca de quienes reclaman también la propiedad de parte de esos terrenos, adjudicados de forma bastante fraudulenta, meses antes de que termine la dictadura, a un funcionario de Videla, a una empresa que había creado también apenas unas semanas antes de que les dieran las tierras. Comentario aparte, también ameritan los grandes medios concentrados de comunicación y el rol totalmente cómplice que tuvieron con la policía, con la justicia y con el sector político, planteando, no hablando de represión, no hablando de desalojo violento, sino hablando de enfrentamientos, y además justificando toda la represión que se había desatado, e inclusive sorprendiéndose de que les vecines estén organizadas, cuando la organización popular es algo que se da en el cotidiano, que no debería sorprender, pero bueno, un comentario aparte de lo repulsivo de los grandes medios de comunicación. Y si se me deja una postilla a mí, digo, porque de Berni y de los grandes medios concentrados de comunicación ya veníamos recibiendo bastante basura. Axel Kicillof, quien venía manteniendo, seguía con algunos perfiles medio progre o haciendo declaraciones no tan incómodas, bueno, en esta última semana termina de descarrilar, no solo con reconociendo que para él fue un gran operativo el de la policía, sino que también hablando de el Partido Obrero, sale a denunciar que, bueno, eran militantes que en verdad no estaban luchando por tierra porque tenían sus casas, poniendo en juego la solidaridad que estaban llevando adelante muchísimos militantes acompañando esta lucha legítima por un pedazo de tierra. De la misma forma se podría decir que si el gobierno de Macri hubiese salido a decir, bueno, la culpa de Santiago fue de él porque él no era mapuche, ¿por qué tenía que estar luchando con los mapuches? La verdad que es súper denunciable, desdeñable, una porquería lo que quiso dar a entender el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que nada, la solidaridad, por suerte, de los de abajo nos va a seguir uniendo y vamos a seguir luchando por los derechos de nosotros y de todos. Sí, y otro que estuvo también abonando un poco a ese macartismo fue el ministro Larroque, también con declaraciones que no solo buscan tergiversar un poco lo que sucedió, sino hablan de un nivel de subestimación para con la gente que estaba sentada en Guernica y para con los métodos de organización popular, de debate asamblearios, planteando que a la gente nunca le llegaron las propuestas del Estado, que las obligaban a rechazarlas porque le decían que era falso, cuando en realidad eran decisiones que se tomaban colectivamente también de manera asamblearia en los cuatro barrios que formaban parte de la toma. Sí, Kicillof tiene que estar orgulloso de una represión que asco, eso da cuenta del asco que da su gobierno. Luego de esta necesaria catarsis que teníamos que hacer para arrancar esta semana de mejor humor, escuchamos a Lautaro Matute Trío haciendo Ana. Del televisor y el diario. Ana, una chica normal, dueña de su soledad y su almohada. ¿Cómo cambiar la rutina total de sufrir? Saber que hay un mundo para descubrir. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.